este mundo más allá, contra viento y marea y con tanta tempestad. ¿Cómo decirte una vez más que no existe la sinceridad? Es cierto que te amo y no lo puedo negar. Amor, amor, me haces falta, mucha falta, vuelve a mí. Tú dijiste que eras mía y nada ya nos separaría. Suenen sus timbales, Lenín. ¡Epa! Contra viento y marea y con tanta tempestad. ¿Cómo decirte una vez más que no existe la sinceridad? Es cierto que te amo y no lo puedo negar. Amor, amor, me haces falta, mucha falta, vuelve a mí. Que eras mía y nada ya nos separaría. Amor, amor, me haces falta, mucha falta, vuelve a ti. Tú dijiste que eras mía y nada ya nos separaría.